¿Aló? Hola, sí, dime. Licenciado Corbera, ¿quién habla? ¿Cómo le va? Soy Raúl Peñaranda, de la agencia de noticias Fides. Buen día, quería hablar con usted. Me ha llegado a mi WhatsApp una grabación de una supuesta reunión que usted ha tenido ayer con personal del ministerio. Se escucha las voces aparentemente suya y de otras personas hablando para ver cómo hacer en las mesas de votación para manipular el voto a favor del sí. Yo quería saber si usted puede hacer alguna declaración al respecto. Le estoy llamando para contraparte de la nota que estoy haciendo. Estoy manejando, estoy en conjuntamente. No, además, te pido una media hora por favor, le daría. Ya, pero por lo menos usted me puede decir que sí participó en esa reunión. ¿Aló? ¿Usted me puede decir si participó en esa reunión? Claro, hicimos una reunión institucional, pero no de por ese tema. Perdón que le diga, usted está escuchando una radio, podría apagar la radio si fuera tan amable, porque no le escucho. Le estoy en carretera, necesitaría de manera que usted me pueda abrir y estaría. La verdad es que es importante porque voy a sacar y no quiero sacar la nota sin la contraparte. Entonces, por favor, necesito una declaración suya de si usted ha participado en esa reunión y si usted me dice que no se ha hablado de ese tema. No, Nada ya. Mire, yo le voy a mandar el audio que tengo, parece ser la voz suya, parece ser la voz suya, le voy a mandar el audio y quisiera que usted, por favor, después, ¿en cuánto rato lo puedo llamar? una media horita, por favor, una media horita. Ya, mire, de todas maneras, licenciado, quiero decirle una cosa, por favor, para que usted me entienda. Esta conversación que estamos teniendo yo la estoy grabando para el respaldo mío, para el respaldo mío. Entonces, lo que le quiero decir es lo siguiente, que yo lo voy a llamar en media hora para que usted haga una reacción al audio que le voy a mandar a su WhatsApp. ¿Correcto? Y usted me tendría que decir ahí si esa es su voz o no es su voz. A mí me parece que es, pero usted ya me dirá y me hará una repercusión. El que lo ha grabado es una persona de su oficina. Ya, mándeme entonces ese audio. Este teléfono que usted tiene, ¿esto da WhatsApp? ¿Tiene WhatsApp? Sí, tiene WhatsApp. Ah, ya, entonces le voy a mandar ahí mismo el audio, ¿ya? Perfecto, gracias. Gracias, hasta luego.